yo voy a amarte y adorarte. Mientras yo viva solo aquí voy a besarte. Al costado, vamos las manos arriba, todos, todos, todos, todos. Cumbia para todos los amigos, todas las provincias, toda la gente presente ahí, el padrino para Gustavo Solano. Tú y yo somos dos adolescentes. ¿Qué? Tú y yo juramos amar. El que no hace palmas son aburridos. Las palmas al mar. Cumbia, las palmas arriba. Decía que algún día, ¿qué? Me casaría con vos. Tú eres desde niña el sol que ilumina mi camino y me llena de pasión. ¿Pero qué? Pero me duele no tenerte a mi lado. Muevan la colita, agachadita, agachadita, menea la colita, para que me va la colita, agachadita, agachadita, menea la colita. Vamos arriba todos, como los cupidos con las palmas. ¡Hola, arriba! La gente de La Plata, Berazategui, La Luz, Caraza, Fiorito, ¡oh! La las manos bien arriba todo el mundo. Arriba, arriba, allá arriba, al medio, acá abajo. Todas las manos arriba que se vean, alto, alto, alto. ¿Por qué te fuiste si no? ¿Qué? Siempre te di mi amor sincero para perderte así. ¿Por qué te fuiste si no? Te engañé, me abandonaste por mentiras que inventaron de mí. Pero ojalá encuentres otro que te quiera más que yo, que te bese mejor que yo. Y ya fue el sol y las estrellas, que no habrá quien como yo, que te haga sentir como yo. Te subí al cielo con yo. ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero para perderte así. ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras que inventaron de mí. Las manos arriba, arriba, arriba, arriba. Mi amor. ¿Qué? Solamente ustedes, sin música. ¿Cómo? ¿Cómo crees que me siento hoy sin ti? ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero para perderte así. ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste por mentiras que inventaron. ¡Hay aplauso para estos pibes acá arriba! Para todos ustedes, de todo corazón. Seguimos en vivo, ¿no? Todas las manos arriba, arriba, arriba, arriba. Para toda la gente de allá al medio. Toda la gente de allá arriba presente, vamos. Para toda la familia, toda la gente. Las caras conocidas, Juan Correa. Bájame todas las luces, por favor. ¿Hay alguna persona que sufrió por un amor alguna vez en su vida? No se escucha nada acá arriba. ¿Hay alguna persona que sufrió por un amor alguna vez en su vida? ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin vernos. Ya me ves, he cambiado desde que no vivo aquí. Es que fumo sin parar y estoy más flaco desde que tú no estás. Ya no importa vivir. Cuéntame si es verdad lo que dicen, que el amor de tu vida resultó ser un error. Y que cuando estás con él, solo en mí piensas, que no te ha dado nadie lo que te he dado. Las manos arriba. Cara a cara nos volvemos a ver, y una lágrima brota de tus ojos otra vez. Pero mi amor, te lo juro por mi vida, que aunque tú me lo digas, no, mi amor, no puede ser. Estás más linda cada vez. Pero mi amor, ya no explicas motivos. Sigamos siendo amigos, porque no, no puede ser. Queremos ver todas las palmas arriba. Y aunque estés arrepentida, esto no puede ser, ¿eh? Los amigos del costado, hacia el medio, acá adelante los pibes, la gente de Morón. Cuéntame si es verdad lo que dicen, que el amor de tu vida resultó ser un error. Y que cuando estás con él, solo en mí piensas, que no te ha dado nadie lo que te he dado. Los amigos cara a cara nos volvemos. está más linda cada vez. Pero mi amor, ya no expliques motivos, sigamos siendo amigos, porque no, no puede ser. Sigamos siendo amigos, porque no, no puede ser. Sigamos siendo amigos, porque no, el que no se pasa.